rosa más preciada en el jardín del paraíso. Quisiera cautivarte dentro mío. Sé que tú por siempre estarás en mi mente, mi cómplice de amor y de aventuras. No me importa de la gente, más allá de lo que digan. A tu lado soy feliz, me llena de alegría. Sé muy bien que no es posible separarme un instante. Cuando estás entre mis brazos, quiero amarte y elevarme. Cada mañana el sol que me da frío, me envuelves con tu manto y yo me fío. Yo sé que tú por siempre estarás en mi mente, mi cómplice de amor y de aventura. Separarme un instante. Cuando estás entre mis brazos, quiero amarte y elevarme. Si tus ojos se cerraran, si tus manos me tocaran, mi cuerpo te buscaría si me amas. Separarme un instante. Cuando estás entre mis brazos, quiero amarte y elevarme.